en medio de nosotros, Jesús. Tú habitas aquí, en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro, tú recibes el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro, tú recibes el poder, mi Señor. Santo, santo, santo es el Señor, vives para siempre. Santo, santo, santo, santo, santo es el Señor, vives para siempre. Santo, santo. Tu presencia adoramos hoy, Señor. Tú habitas aquí, en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro, tú recibes el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia, tu presencia adoro. Dile a él, tú recibes el poder, mi Señor. Santo, santo, santo es el Señor, vives para siempre. Santo, santo, santo, santo, santo es el Señor, vives para siempre. Tus manos y reconoce el Señorío de Dios esta noche. Y dile juntamente conmigo que Él es santo. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo es el Señor, vives para siempre. Santo, santo, santo, santo, santo es el Señor, vives para siempre. Santo, santo, santo.